Balvin. Bad Bunny. Oasis. Oasis, baby. Sorry, era pa' ti. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art. Work of art. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. I drive down open road so slow. Here comes the train, I let it go. Ain't got nobody on my phone. Oh, oh, oh, don't like being all alone. Don't like being all alone. Not good at keeping with the trends. No, no. So good at welcoming a mess. No, no, no. It's been a while since I heard say that we were more than friends. Oh, oh, oh. Oh, I know a lot is going on. But girl, please tell me. I'll let you be. Are you still with me or not? She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art. Work of art. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. She put yellow hearts around my name. I thought they were all just the same. To you, what do they really mean? Have you only been playing games? By the garden with the carbon of beats, like a Bob Ross with a heart and beard, taking it all in. I got no issues in my nature. Roses blooming in the night. Birds wanna take me on a flight. Appreciating my land for it turns into a glacier. Chasers are of no good use. This taste will be long endured. Why'd you have to go so soon? I thought this was as good as new. She put your her favorite color like the stars. Like the stars. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. She put yellow hearts. I said she was a work of art. I thought they were all just listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. Si esta canción te hace recordar tu primera vez, usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Contigo, que me enfrentas como un enemigo. ¿Qué pasó en tu alma? Que tus ojos ya no dicen nada. Mientes como un niño que no sabe disfrazar lo que pasó. ¿Qué pasó contigo? Si

Si te gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Descubriendo el mundo juntos, nos hicimos hermanos de piel. Y corríamos desnudos, los años 70 nos vieron crecer. Dos enanos cuerpos cubiertos de arena, enterrándose. Fuimos tan culpables, rompimos cristales en la transición. Y luego los mundiales, años de plomo y la tele en color. Cuéntame al oído que fuimos pequeños y no lo invento. De largo alcance, no te abandones, que donde vas no hay nadie. Sombras de largo alcance, largo alcance, no te escapes. Nostalgia, recuerda a la infancia si escuchas mi voz. Mientras tus batallas te abren heridas en el corazón. Dicen las malas lenguas que aún cierras los bares y lo sufro yo. De largo alcance, no te abandones, que donde vas no hay nadie. Sombras de largo alcance, largo alcance, no te alejes. Déjame ayudarte, ayudarte, ayudarte. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes, entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. But I shake the room. Swerve. Skirt, skirt. Go ahead and shake the room. Go ahead and shake the room. Shake it. But I shake the room. But I shake the broom. Shake it. Chop gon' sweep the broom. Yeah. Everybody running and ducking, I'm clearing the room. Woo. Shoot one time, saying double time like you on shrooms. Shoot, shoot. On the other line, it's a fake time, saying nigga on the news.

apenas unas horas. Si vuelves a mirarme así, lo hagas. Y ya no puedo defenderme. Y ya no puedo defenderme. Cambió las armas por flores, se paran todas las guerras. Cuando gritas mi nombre, me ganas todas las batallas, conquistas el norte. Y clavas tu bandera, y aunque dices que no hay guerra, bombardeas mis sentidos, y mi ejército de tierra se retira del combate, se rinde a tocarte. Todas mis tropas se vuelven cobardes y me dejan sola. Si te ven delante y caigo rendida, cuando llega la noche y despliegas tus fuerzas y me invades y ya no sé a dónde ir. Si ya no puedo defenderme, si ya no puedo defenderme. Cambió las armas por flores, se paran todas las guerras. Cuando gritas mi nombre, me ganas todas las batallas y conquistas el norte. Tocarte, no ves que no puedo pararte, nombrarte, no ves que no puedo pararte. Si esta canción te hace recordar tu primera vez, usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Never been one to ask for help. If I need a mountain moved, I'm moving myself. I ain't the church pew regular, twice on Sunday quote you the scripture kind. I'm far from a preacher, but I'm a believer. Imagine bigger than I could fathom. I didn't know you from Adam, but I pray for you. before I knew your name. I couldn't see your face, but I prayed for you. Every tail light fade in the goodbye rain. Girl, even today I pray for you. I kept my faith like that old King James said I'm supposed to. It's hard to imagine bigger than I could fathom. I didn't know you from Adam, but I prayed for you. I prayed for you. La voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Yo quiero hacerlo otra vez. Lo que está pidiéndome. Baby, te pensé toda la noche, imaginando haciéndolo en mi cama. Te veías tan sexy sobre mí. Contigo no se me quitan las ganas. Quiero que se repita aquella noche que fuimos tú y yo en sábana mojada. Te veías tan sexy sobre mí. Contigo no se me quitan las ganas. Baby, eres tú nada más. Quédate conmigo, vamos a vacilar. Escápate una noche conmigo, una noche más sin testigo. Baby, eres tú nada más. Quédate conmigo, vamos a vacilar. Escápate una noche conmigo, una noche más sin testigo. Que quiero hacerlo otra vez. Contigo el tiempo se pasa volando, bebé. Enciende la luz que te quiero ver. Loquita fumando, así te quiero ver. Loquita pidiéndome. Quiere hacerlo otra vez. Contigo el tiempo se pasa volando, bebé. Enciende la luz que te quiero ver. Loquita fumando, así te quiero ver. Loquita pidiéndome. Quiere hacerlo una noche tú y yo a escondida. Yeah, tú sabes cómo yo te lo hacía. No paramos de comernos y tu novio está llamando. Tú aquí conmigo a sola está jugando. Yeah, me pasaste el control, manejé la situación y mandé pa'l carajo ese cabrón. Su chance era uno, pero no lo aprovechó. Eres un diamante en bruto y yo quien te lo explotó. ¿Qué quiero hacerlo otra vez? Contigo el tiempo se pasa volando, bebé. Enciende la luz que te quiero ver. Loquita fumando, así te quiero ver. Loquita pidiéndome. ¿Qué quiere hacerlo otra vez? Contigo el tiempo se pasa volando, bebé. Enciende la luz que te quiero ver. Loquita fumando, así te quiero ver. Loquita pidiéndome. Baby, te pensé toda la noche, imaginando haciéndolo en mi cama. Te veías tan sexy sobre mí. Contigo no se me quitan las ganas. Quiero que se repita aquella noche que fuimos tú y yo en sábana mojada. Te veías tan sexy sobre mí. Contigo no se me quitan las ganas. Baby, eres tú nada más. Quédate conmigo, vamos a vacilar. Escápate una noche conmigo, una noche más sin testigo. Baby, eres tú nada más. Quédate conmigo, vamos a vacilar. Escápate una noche conmigo, una noche más sin testigo. Rave, el duro de la nueva, ey. Dímelo, Josman. Josman, ¿qué pasó? Rave, para la historia. ¿Qué quieres hacer otra vez? Por ti el tiempo que pasó volando, bebé. Enciende la luz que te quiero ver. Loquita fumando, así te quiero ver. Loquita pidiéndome. Estás escuchando Cautiva Radio. Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Yeah. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right.